El gimnasta filipino Carlos Yulo, de 24 años, ganó el oro en París en dos modalidades de gimnasia, en suelo y salto de potro. La hazaña de este joven gimnasta, apodado Caloy, ha desatado una yulomanía en Filipinas, que las autoridades, restaurantes y hasta clínicas médicas le han ofrecido premios en efectivo o servicios de por vida. Filipinas hizo su debut en los Juegos Olímpicos hace un siglo. Su primera medalla de oro llegó en Tokio hace 3 años con la levantadora de pesas Gidelyn Díaz. Pero jamás un atleta había ganado 2 medallas de oro consecutivas o el máximo galardón olímpico en gimnasia. Dice Yulo que solo esperaba tener un buen desempeño y realmente nunca esperó una medalla. Esto decía Yulo justamente después de haber ganado la medalla de oro en salto. Superó la puntuación de Arthur Daftian, que tenía 14,966, y el británico Harry Hepworth, que tenía 14,949. Pero es que 24 horas antes, el joven había conseguido el oro en el ejercicio de suelo masculino con 15 puntos, superando al israelí Artem Dolgopiat por una diferencia de apenas 0,034. Dolgopiat tiene el título mundial y defendía el de campeón olímpico. Yulo también se ha convertido en la última sensación en las redes sociales de su país. Celebridades y figuras públicas filipinas, entre ellas el presidente Ferdinand Marcos Jr. y la primera dama Liza Araneta Marcos, también felicitaron al gimnasta. No hay palabras que puedan expresar lo orgullosos que estamos de ti, Caloy, le decían. Has conseguido el oro para Filipinas, no una, sino 2 veces. Los filipinos de todo el mundo permanecieron unidos, animándote y ayudándote. El gobierno filipino entregará al gimnasta 10 millones de pesos filipinos, lo que suponen 173.300 dólares, una recompensa que había sido prometida a cualquier medallista de oro del país. Una empresa de bienes raíces le prometió al atleta una casa de 3 dormitorios completamente amueblada en McKinley Hill. Esta casa tiene un valor de 400.000 dólares y está en el complejo de condominios más grande de Manila. La Cámara de Representantes filipina se comprometió también a otorgar a Yulo otros 6 millones de pesos, lo que son 103.000 euros en efectivo. Y hay clínicas médicas y universidades que han extendido la alfombra roja para el héroe nacional. Un gastroenterólogo le ofreció consultas y colonoscopias gratuitas de por vida, mientras que la Universidad de Mindanao le prometió créditos universitarios. ¿Te llamas Carlos? También esperan a Caloy suministros de por vida de macarrones con queso, un plato de fideos llamado ramen y pollo a la parrilla ofrecidos por varias cadenas de restaurantes. Otros negocios se sumaron a la fiesta de regalos. Por ejemplo, un fotógrafo de bodas le prometió servicios gratuitos para el futuro y otra empresa le ofreció un suministro de por vida de fundas para teléfonos. Y hasta aquellos con el mismo nombre que Yulo salieron ganando. Algunos restaurantes y cafés celebraron las medallas de Caloy ofreciendo comidas gratis a cualquier persona con el nombre de Carlos o Edriel, que es su segundo nombre. Y así es como se celebran las medallas de oro en Filipinas. Al conquistar su primer oro, Yulo se desplomó en el suelo, llorando. Esa fue su primera reacción. Y dice que no supo qué decir, porque Filipinas realmente es un país pequeño y poder conseguir una medalla de oro para Filipinas ha sido muy grande, enorme. Y le dedicó esta medalla al pueblo filipino que lo estuvo apoyando en todo momento. Esto es todo, queridos escuchantes. Os recuerdo que en el próximo programa seguiremos hablando de gimnasia artística y que en mi blog artisticaparapadres.com también podréis encontrar una tienda especializada en material de gimnasia artística. Os espero en el próximo programa.